Aparentemente todo va en camino hacia el destino que debe llegar. No puede cambiar el mar del lugar. Esos niños que despiertan tan a prisa, esos viejos que disfrutan más del calor del sol que de recordar. Mas yo dudo que estará aquí, sea parte de mí. No encuentro una explicación. Todo el mundo pudiera habitar, mas solo sería perder el tiempo en saber que tú eres mi lugar. Si el destino me brindara para verte una nueva posibilidad, juro que otra vez correría a besar tus pies. Mas yo dudo que estará aquí, sea parte de mí. No sé, no encuentro una explicación. Todo el mundo pudiera habitar, sería perder el tiempo en saber que tú eres mi lugar. Si el destino me brindara para verte una nueva posibilidad, juro que otra vez correría a besar tus pies.